quererme a soñar, apenas para ver. Sentí que nos quedaba un tiempo de empezar, quizás otra manera, tal vez una vez más. Dejé que el corazón volviera. Sin querer me inventé el mundo de los dos. Jugaba que llegabas repleta de mi amor. Volando en ese abrazo me transformaba en sol. No todo solo sueño, no todo. Ya no va.